Pues aquí está el desenterrador. Ante todo le voy a pedir perdón a mi querido y mayor fan Sergio, al que le estoy atormentando con volumen tras volumen de electrónica digerible, pero las circunstancias llaman y no hay mucho más que hacer. Lo que sí le voy a prometer es que el programa del 28 va a ser de su agrado. Solo puedo decir eso. Y de todos, porque lo que vais a escuchar es, os lo anuncio ya, porque parece una manera perfecta de despedir 2024 en esta 20 temporada del desenterrador, vigésima temporada del desenterrador, va a ser los 50 discos que me llevaría a una isla. Son discos que posiblemente cambiarían el año que viene, pero más o menos de los 50 serán dos volúmenes. Mi idea es que un volumen sea el último programa del año y el segundo volumen sea el primer programa del año. No me sorprendería que en los 20 años de cada haya hecho algo parecido, pero es lo que hay. Son discos que no necesito mirar a ningún sitio, puedo hablar de ellos sin problemas y va a quedar guapo, ya veréis. Pero antes de eso, cuarto volumen, porque tuve ayer un concierto en Logroño y el fin de semana estuve en Villarreal y Albacete y es que da lo que da la cabeza. En cualquier caso, aquí va la primera parte, no contratante. Cyberi Corporation. Pues bueno, Cyberi Corporation es un proyecto inglés. Joder, no sé cómo decirlo, pues que es una mezcla entre soul, electrónica, ambient jazz, hip hop. Bueno, toda esa combinación que en parte es down tempo, en parte no. Y bueno, que llevan sacando discos año tras año de una manera muy constante, con poca variedad, pero digamos que dentro del rollo chill out es música buena. Y así lo va a demostrar esta canción llamada Lagos Communique y del disco The International Sound. Y ahora nos vamos a Estados Unidos también, pero exactamente a una señorita o señora, depende de cómo lo veamos, llamada Marta, joder, ¿cómo se lee esto? Schwendener, líder del proyecto EscoStar y que también tocara y fuera la vocalista de Bower Electric, una de las bandas favoritas del desenterrador. Una banda que se movía entre el ambient, el drum and bass y el shoegazing. A mí flipaban. Y en EscoStar, pues, lo que hizo la señorita Schwendener es mantener esa parte más ambient, pero con un beat más constante. La verdad es que a mí este disco, que solo sacó uno, llamado Sola, me encanta. Y la canción que vais a escuchar se llama Kung Pao. No podía resistirme a poner otra vez a Autecre, y menos aún uno de mis discos favoritos, sobre todo de su primera etapa, Tri Repetae. Y aquí el dúo inglés, todavía en esa etapa un poco más ambient que marciana y mecánica, se casca este Overand. Pasamos otra vez al de un tempo más drambasero de Four Hero, que tiene unos cuantos discos muy estimables. Algunos son un poco, tiran demasiado al soul y así, un poco coñazo, pero este, que es de remezclas, está francamente bien. Y bueno, pues aquí los Four Hero remezclan a Courtney Pine en la canción de Les, perdón, I've Known Rivers. Volvemos ya, vamos ya al Liquid Bass, con Drum and Bass, con las Progression Sessions del TJ Bookem en el volumen 3. En la versión en directo, pues bueno, es básicamente lo que hacía el TJ Bookem, que con mucho sentido común, es hacía unas sesiones que se llaman Progression Sessions con MC Conrad a las voces, que es era para descanso, ya le dediqué un programa, que era un MC maravilloso. Y lo que hacía básicamente era repasar el catálogo de su sello, Good Looking Looking Good. Y uno de los que está en el catálogo era Big Bad, con esta canción llamada Transmission. Vamos al electro, vía el proyecto de electro rock Ladytron, que en esta recopilación llamada Softcore Jukebox elige a un proyecto que desconozco por completo llamado Seelenluft, y la canción llamada Mengla, un remix de otro llamado Headman. Así que fijaos todo lo que os desentierro. ¿Y a dónde vamos ahora? Con el tema siguiente, DJ Shadow, también llamado Joshua Paul Davis, el que grabara el primer disco compuesto exclusivamente de samplers, su gran obra maestra Introducing. Bueno, la cuestión es que sacó ese discazo, sacó otro discazo llamado The Private Press, muy sampledelic también. Sacó un disco que yo no entiendo muy bien y que no me gusta nada, llamado The Outsider, como muy funky soul. Y luego sacó este disco en el que volvió un poco a lo anterior, pero todavía... Este disco es el que vamos a escoger la canción. Se llama The Less You Know, The Better. Y la canción concretamente que vais a escuchar se llama Come On Riding Through the Cosmos. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Pues de ahí nos vamos a un proyecto llamado Who Made Who, danés, dance punk, indie electrónica, no sé por dónde meterles. Guitarrista de jazz, un batería, un vocalista y bajista. Es un poco difícil de definirles, la verdad. Les meto la electrónica un poco con calzador. En cualquier caso, me parece que tiene un buen espacio aquí, en esta canción llamada 2 Feet Off Ground, del disco Knee Deep. Y cerramos esta primera tanda del volumen 4 de Electrónica Digerible con Muxmul, un grupo que descubrí en mi segunda fiebre por el IDM, aunque no es estructura, ni muchísimo menos es IDM. ¿Y qué os puedo decir de Muxmul? Pues tenía preparado un texto, pero se me ha borrado, así que os voy a pedir paciencia. Es facilón, es... A ver, este sello, claro, ya sé por qué lo conozco, el sello Ghost International. Ghostly International, bueno, pues se llama originalmente Brian Lindgren, es americano, IDM Electronic Music, mucho más nos puede decir. Yo creo que es muy melódico, muy soulero, y esta canción la voy a mostrar, llamada Death 9000 del disco School Taste. Yeah. Thank you. Stop. like the rivers. Sessions with the LTJ Booker, MC Combat, and DRS. Increasing the pleasure, easing the stress. Cause deep in the mind, these signs manifest. People say I've ultimatums outstanding. Pressure's on and cause demanding. you never believe. The musical tree within the family. Natural creativity, generic formality. To the corners of the universe, we're roaming free. Specializing in designing groovy mystery. Now you see, planetary control. Brothers and sisters of the soul, I'm calling. This is a warning. Fat beats from this groove upon your head are falling. Rapture's spawning. New times going in. Thank you. Deep. Volumen 4, segunda parte de este especial sobre electrónica digerible. Pues bueno, tenía mucho, mucho que rascar y la verdad es que yo creo que ya me quedo bastante contento recordando muchos discos que tenía descargados y no había escuchado todavía o que no había escuchado en suficiente y bueno, dándome cuenta del acierto de habérmelos descargado y de la pena de no tener tiempo suficiente para escucharlos todos. Pero bueno, si consigo animaros a cualquiera de los que escuchéis para escuchar estos grupos, discos enteros, para mí mi trabajo será una recompensa en sí mismo. Y en esta segunda parte del volumen 4 pasamos con Telephone Tel Aviv. Es un proyecto de electrónica compuesto en origen por Charles Cooper y Joshua Eustis, aunque en el 2009 murió accidentalmente Joshua Eustis y por lo tanto se quedó él solo. Y estuvo 10 años sin publicar nada, pero ha vuelto en el 2019. Ambient Techno, Glitch, IDM. Bueno, ya sabéis por dónde estamos en estas recopilaciones. Su disco... A ver, ¿qué? Porque bueno, no recuerdo qué disco está esta canción. Fahrenheit Fair Enough, creo que es el segundo. No, el primero, 2001. Y la canción se llama... Fahrenheit Fair Enough, como el disco. Se me ha ido la pinza y no he hablado primero de la canción con la que abro, o sea, he hecho el orden mal, con la que abro, y es Blame, otro producto de Looking Good, Good Looking Records, del T.A. Bookham. Aquí en este caso es un disco suyo, que me imagino que saldrá en alguna recopilación del T.A. Bookham, pero aquí en este caso, al menos su presencia es de un disco propio, se llama Two Revolutions, First Revolution, y la canción se llama Sphere, y a su vez es una remezcla de Seba, otro más del establo, como dicen los ingleses, de Good Looking, Good, Good Looking. Ahora vamos, sí, a la tercera canción, Passion Pit. ¿Qué os puedo contar de Passion Pit? Pues es un... Ay, perdón, concho, va a fallar ahora. Es un artista... Bueno, pues nada, parece que me ha hecho aquí la locura de abrirse una pestaña nueva cuando no quería. Es un proyecto formado por el líder y teclista Michael Angelakos. Es de Cambridge, Massachusetts, es decir, norteamericano. Y bueno, un poco con calzador, como ha pasado en el caso anterior con Who Made Who, electropop, synthpop, neopsicodelia, art pop. Este hombre bascula. Es de esa serie de grupos que salieron a principios de los 2000, que cogían un poco la herencia del synthwave de los 80 y la mezclan con el post-punk y con el pop, pero para la nueva era. La verdad es que salieron cosas interesantes. A mí este Passion Pit tiene su punto. Y de su disco, creo que es el Ghost Summer, pero no estoy muy seguro. A ver. Ahora os lo digo, si es del Ghost Summer. No, del Manners, del siguiente disco, la canción To Kingdom Come. Siguiente tema viene de la mano de la músico Megan Alice Klun, que conozco porque ha colaborado con Wendy Rae Fowler, expareja de Mark Lanegan y música por nombre propio, con la que iba a hacer un versus, pero nunca pudo ser, no sé muy bien. Me gustaría volver a recuperarlo. Tenía ya las canciones elegidas por ella, tenía mis respuestas, estaba todo preparado, pero necesitaba algunos audios suyos. No ha habido manera. Ahora está muy liada, no sé si algún día volverá. La cuestión es que conocí gracias a ella a esta Megan Alice Klun, que ¿qué os puedo decir de ella? Es de Sydney, Australia. Y bueno, pues el disco en concreto os tengo que decir porque no sé cuál es. Está pasando con varios. If You Do se llama. Aquí está. Y a ver si me dan un poco más pistas de lo que es, porque es que es muchas cosas. Es esa costumbre que se ha adquirido en los últimos años de sonar a muchas cosas a la vez. Pero fijaos las etiquetas que vienen en su página de Bandcamp: Ambient, Dream Music, Drone, Experimental, Minimalism, Sound Installation. Todo eso es la señorita Klune. La canción que vais a escuchar se llama Gentle Smile. Y bueno, del otro día puse Chulon Swordman, ahora pongo Sabres of Paradise, que es el proyecto anterior de Andrew Weatherall. Sigue en la misma onda. El disco es el Versus y la canción Dukes of Earthfield. LFO, que es otro grupo mitiquísimo, pionero del techno en Inglaterra, Mix. Después, este grupo que estáis sonando de fondo, que habéis oído de fondo en todo el audio que he hecho yo, es un proyecto llamado Vermont. Es alemán. Está formado por Danilo Pleshow y os digo quién es el otro, porque este es un dúo, y Marcus Worgul, por supuesto. El sello es, cuando escuchéis la canción me entenderéis, Compact, y el sello de Wolfgang Voigt de Gas. Y bueno, pues es, para mí es el tipo, un tipo de ambiente que estoy muy enganchado últimamente, ambient, IDM, minimal, que me está, francamente, me está encantando. La canción se llama Key Bow. Y luego seguimos en el establo, como he dicho antes, de de Compact, con un tema extraído del Pop Ambient, que es una recopilación de Compact, 2015. Y este es un músico alemán también llamado Thor Pfeiffer, que tiene un par de discos a su nombre, para haber empezado en el 2000, para tener casi ya 51 años, se lo toma con mucha calma, empezó en el hip hop y poco a poco se ha ido tirando hacia el rollo del minimal techno, como lo muestra este enganchón que es Nero. Y de ahí pasamos a un poco de cañita, a la de Miss Kittin and the Hacker. Miss Kittin es una músico francesa de nombre Caroline Hervé, que bueno, lleva dándole al electroclass y al synthpop y al tech house desde, bueno, desde hace mucho tiempo. Esta también encajó en esa corriente de electroclass de principios de los 2000 y aún sigue, aunque ella lleva desde el 94. Yo creo que empezó a pegar fuerte desde el 2000. La canción se llama Nurse, del disco, del first album, se hace llamar, lógicamente su primer disco. Nos movemos a terrenos rarunos con este señor llamado Gonja Sufi, que es un tío que se hace hip hop, psicodelia y todo lo que hay en medio. Es un yogui, hace yoga, es profesor de yoga, es productor de yogui también. Y es una puta marciana. Cuando lo escuchéis me diréis hacia dónde os lleva. A mí la verdad es que me tiene un poco entre rechazo y ganas de escuchar más. Este es su primer disco, A Sufi and a Killer, y la canción llamada Advice. Y cerramos con un poco de cañita guapa, con la de Gus Gus y Blue Mag, del disco This is Normal, desde Islandia. Nos despedimos hasta el sábado que viene. tasteless distraction. I think you're mad. Thank you. Looking deep.